Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Lo escribió Eduardo Galeano en cierta ocasión. Hablaba de los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y como escribió Galeano, en ocasiones son seres humanos convertidos en sombra. Otras veces, también demasiadas, son animales que no tienen siquiera la voz para gritar su tortura. Hoy vamos a hablar de una raza elegante, fiel, inteligente y cariñosa que está muy lejos de ser nadie gracias a gente que es capaz de percibir su belleza y su realidad. Los galgos, como nos cuentan nuestros amigos de la asociación Galgos 112, son ligeros como plumas, rápidos como el viento, elegantes como solo ellos pueden llegar a ser, pero tienen una cruda realidad que soportar. Los galgueros los crían sin control y con muy pocos escrúpulos para seleccionar aquellos más dotados para la caza. Los que pasan la prueba, los supuestos afortunados en este examen de vida, ya pasarán su existencia en cualquier cuchitril luchando por un mendrugo de pan y siguiendo los dictados de su amo armado con su escopeta de caza. Los perdedores, los nadies, a buen seguro perderán también la vida colgados de un árbol bajo un sol de justicia, o quemados vivos en un terraplén, o con el cuello partido en el fondo de un pozo. Menos mal que asociaciones como Galgos 112 han nacido con el propósito de revertir esta conducta que algunos afirman como cultural. Desde Cataluña, en este caso, su objetivo es recoger a aquellos galgos maltratados o abandonados, darles la ayuda veterinaria que necesiten y reubicarlos en familias que sepan apreciar la belleza de este majestuoso animal. Una batalla ardua, pero que está dando la felicidad a cientos de galgos y podencos en nuestro país. Esta noche hablaremos de la terrible situación de muchos de estos perros en España, pero sobre todo hablaremos de las virtudes de una raza que en su día fue incluso venerada por su imagen tan especial, su elegancia, su fidelidad y su ternura. Y también, ¿por qué no?, vamos a aprender un poco más de convivencia, la del ser humano con animales que pueden y saben hacernos un poco más felices. Está con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, Cristina León, que es representante de la asociación Galgos 112. Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Bienvenida al Abrazo del Oso, estás en tu casa. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues bien, mira, esperando vuestra llamada y preparada, muy bien. La verdad es que es una gran ocasión para nosotros para dar a conocer el problema que hay. Uh-huh. Y os lo agradezco de antemano ya. Nosotros somos los que te agradecemos el que estés esta noche. Muchas gracias. Con nosotros y con la audiencia. Galgos y podencos son solo una pequeña representación, una gran representación de los cientos de razas de perros que hay en nuestro país. Sí. Seguro, Cristina, que os hacen constantemente esta pregunta. Sí. ¿Por qué solo galgos, Cristina? ¿Por qué solo galgos? Es una pregunta buenísima porque a nosotros nos la hacen constantemente. Es largo de explicar, intentaré resumiros un poco por qué nos hemos volcado en esta raza. En esta raza, y sin olvidar también a sus primos hermanos los podencos, que es otra especie de galgo, pero con otra fisonomía. Tienen las orejas más tiesas, las patas más cortas, son también grandes velocistas y saltadores, y como ellos sufren pues la desgracia de su mayor virtud, que es la velocidad. Entonces, si nos hemos volcado en ellos, precisamente es porque en diversas zonas de España son criados indiscriminadamente, sin ningún casi tipo de control, con el objetivo de prácticamente destinados a la caza de la liebre, apuestas y carreras también en campo. Entonces, el problema está en que al ser criados indiscriminadamente, una vez probados en el campo, se guardan los mejores ejemplares, por parte de los galgueros, y el resto son sacrificados o abandonados. Entonces, los que sí superen este examen, digamos que son los que hayan salido buenos, como ellos dicen, suelen malvivir hacinados en pésimas condiciones y escasez de alimentos, sobre todo. Y entonces, como son tratados como una herramienta, cuando ya no sirven, los más afortunados son abandonados a muchos kilómetros de la finca donde nacieron, y vagarán por las calles hasta que algún voluntario los recoja y se ponga en contacto con nosotros para ver si lo podemos reubicar, y a partir de aquí empezamos pues nuestro trabajo. El resto, esta es la parte más cruenta, existe una tradición, una añeja tradición, que se trata y consiste en ponerles una cuerda a modo de soga al cuello y colgarlos en cualquier árbol, dejarlos morir, a menudo, como ellos llaman, es tocando el piano. Quiere decir que dejan las patas traseras tocando el suelo, así que la agonía puede alargarse hasta muchos días. Esta es una de las tradiciones más conocidas, y o son quemados vivos, o les inyectan lejía, lanzados a pozos. Es decir, que el final de la mayor parte de galgos y podencos suele ser bastante trágico. Por eso nos hemos volcado con esta raza. De ello vamos a hablar, Cristina, durante esta noche. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento que usan los galgueros, que son, como comentabas tú, los creadores de galgos, para hacer de esta raza un negocio, Cristina? Verás, el negocio aquí funciona de muchas formas, porque, existe lo que es el tema del deporte, de la caza con galgo, y aquí ya se mueven intereses económicos bastante importantes. Después tenemos también la versión de las apuestas que se hacen en estas carreras, en las que los participantes, para hacer participar a sus galgos, ya pagan una inscripción. Por lo tanto, aquí ya también hay un interés económico. Y después los campeones, ahí los galgos que salen muy buenos, pueden llegar a alcanzar varias decenas de miles de euros en su precio de mercado, digamos. Entonces hay un submundo, que es el tráfico de galgos, son robados para revenderlos, hacer apuestas con ellos. Quiere decir que el negocio un poco está aquí, en todo el tema del tráfico que se utiliza con ellos, en principio. Después, el resto, cuando hablamos de intereses económicos, el resto, también hay muchas personas que realmente galgueros, que es una tradición familiar, criar galgos en casa, sacarlos al campo, cazar con ellos, y efectivamente cuando nos sirven, pues llevar a la práctica de las aberraciones que os he explicado antes. No solamente se mueven intereses económicos, sino también, como decíais, pues culturales, tradicionales, un poco el tema de la caza. Entonces todo el interés no es económico, pero sí se mueve mucho dinero. La falta de escrúpulos es absolutamente bestial, lo que nos estás empezando a contar. Seguramente una parte de la audiencia no lo supiera o no estaría al tanto, y me imagino que estarán sobrecogidos, porque la verdad es que sobre la raza del galgo es como si cayera una maldición. Estamos hablando de cosas culturales, tradicionales, pero que en realidad son auténticas tropelías. ¿Por qué no decirlo? Barbaridades y hasta asesinatos. La verdad es que no se entiende esta auténtica crueldad. ¿Qué excusas se pueden poner para llegar a cabo estas barbaridades, Cristina? Es que en realidad, si nos fijamos, es la búsqueda de ese ejemplar perfecto lo que les hace criarlos de esta forma indiscriminadamente, y como tienen tantísimos ejemplares, pues no creo que ni siquiera se lleguen a encariñar con ellos. Ellos los ven realmente como una herramienta, y cuando hemos tenido la ocasión, por decirlo de alguna forma, de intercambiar algunas palabras con algunos de ellos, te das cuenta de que no consideran al galgo realmente un compañero de vida o un animal de compañía, ni siquiera es una pura herramienta. Entonces, ellos tienen la versión de que, bueno, es una herramienta y simplemente cuando no sirve, cuando se gasta o cuando se rompe, es más rentable sustituirla que arreglarla, es decir, se tira. Y nada más, y pues es una tradición que pasa de abuelos a padres a hijos y que realmente es la mentalidad. Es una mentalidad que es muy difícil luchar contra esto. Uh-huh. Así que es realmente una tradición tremenda, ¿eh? Pero real, existe y pasa cada día. Fíjate que muchos tenemos la imagen del cazador con su perro como un compañero hasta la muerte, ¿no? Claro. Y sin embargo con el galgo sí, hasta la muerte, pero en un significado absolutamente diferente, vaya. Yo imagino que esta es la parte bucólica que bueno, que cualquier afición pretende dar, pues para, no sé, pues digamos que es la parte bonita, que supongo que debe haber, porque no vamos a meter a todos en el mismo saco. Yo estoy segura de que hay personas, hay galgueros, hay cazadores que sí cuidan a sus galgos. Uh-huh. El problema es que hay una inmensa mayoría que no lo hace. Uh-huh. Así que, claro que esta imagen la tenemos todos. Yo soy la primera que cuando supe, y mis compañeras de Galgos 112, mis compañeros, supimos del problema, prácticamente no das crédito. Te dices que no puede ser, que esto no puede pasar. Pero después, cuando empiezas a informarte y te das cuenta que esto sucede cada día, porque las imágenes que nos llegan, los casos que nos llegan, y los galgos maltratados en un estado deplorable que nos llegan son la prueba viviente de que esto sucede y muchísimo. Entonces estoy segura de que la imagen... ¿Y cómo está la...? El cazador con su perro sí que existe, pero es una minoría, ¿eh? ¿Cómo está, Cristina, la legislación a este respecto? ¿Se persigue a estos personajes? ¿Se hace todo lo posible desde las instituciones públicas? Yo os cuento un poco cómo está el tema. Uh-huh. El problema es que el maltrato, bueno, de hecho, el maltrato a un animal doméstico o cualquier cosa que implique causarle dolor, muerte, a un animal doméstico, un animal de compañía, está considerado un delito y, de hecho, está tipificado en el Código Penal, con lo cual las penas pueden ir desde un mes hasta un año de cárcel. Y pensemos que cuando un delito está tipificado por lo penal, quiere decir que son delitos graves, el resto son sancionados económicamente. Entonces, el problema es que la ley no se aplica como se debería, porque después esto es el Código Penal, pero cada comunidad autónoma luego tiene su propia ley de protección de animales que aplican con más o menos rigor. Entonces, supongo que las administraciones tienen muchos frentes abiertos y este es un tema que deberían de preocuparse más. Francamente, nos gustaría que se implicaran más de lo que lo hacen, porque, como siempre decimos, una sociedad sana tiene que pasar forzosamente por una sociedad solidaria y con casos de maltrato como los que nos llegan cada día, difícilmente lo vamos a conseguir. Así que la ley está para cumplirla, pero también se la saltan y la verdad es que no está muy perseguido. Sí. También es complicado porque... Reconozco que en muchos casos, por ejemplo, esto en todas las comunidades autónomas, los perros, sean de caza, de compañías, igual tenemos que identificarlos con un microchip o tatuaje. Uh-huh. El problema es que a veces, no siempre, pero bueno, antes de colgarlos en un árbol o quemarlos o hacerles cualquier barbaridad, lo que suelen hacer es un corte en el cuello, un buen tajo en el cuello, les arrancan el chip. Y así no podemos identificar al animal. Y aunque lo identifiquemos, después tenemos que demostrar que este individuo ha cometido este acto con este ser indefenso. Es complicado. Ahora, también te digo es que si la sociedad, las personas que ven actos cruentos como estos se implicaran un poquito más, pues podríamos luchar con más efectividad contra estos delitos. Vamos a hablar un poquito de ello. Si me permites, te voy a presentar a mi compañera Irene. Vale. Que también te quiere hacer algunas preguntas sobre los galgos. Hola, Cristina. Hola, Irene. Encantada, yo también. Nada, simplemente yo conozco esta asociación a través de una compañera, Nuria, que ha puesto en contacto con unas personas, bueno, de las cuales son amigas mías, que han acogido a un galgo, bueno, creo que ahora es el segundo galgo que acogen. Uh-huh. Para la gente que no ha vivido esta experiencia de cerca, sí. ¿Qué le podríamos decir que aporta un galgo a esa persona que lo acoge? ¿Qué le da a ese animalito? Además, es muy interesante lo que me preguntas, porque es algo de los que os quería hablar. Es una de las cosas que más necesitamos, que son las casas de acogida, que antes de, digamos, de hacer una adopción, la mayor parte de los galgos pasan por una casa de acogida, uh-huh. en la cual las personas que lo acogen lo pueden tener desde unos días hasta unas semanas, hasta que encontremos su casa definitiva, su hogar definitivo. Entonces la acogida es un acto muy generoso y necesario para que podamos seguir con nuestra labor adelante. Uh-huh. De todas formas, decirte que la acogida, para las personas que la han hecho, realmente dicen que es muy satisfactorio ver cómo te llega un galgo, a veces en condiciones pues muy, muy, muy delgado, a veces con alguna herida, pues que hay que hacerle curas diarias. Sí, con marcas de perdigones, me han Exactamente. Comentado. Muchas veces con miedo. Sí. Y ver cómo día tras día se recuperan las ganas de vivir, cuando les encontramos una familia definitiva, muchas de estas casas de acogida, ese momento es duro para ellos, desprenderse de este animal al cual han ayudado a recuperarse, ¿no? Y también te digo que repiten porque muchas casas de acogida acaban siendo casas de adoptantes. Sí. Porque la experiencia de tener un galgo en casa es fabulosa. Después, si queréis, os explico un poquito el carácter que tienen. Sí. Y bueno, realmente las casas de acogida, ya te digo, sin ellas prácticamente nuestra labor quedaría en saco roto. Porque para poderlos sacar de donde están, a veces de la calle o de condiciones pues bastante lamentables, pues necesitamos que esté primero en una casa de acogida, y sobre todo también para valorar el carácter del galgo. Uh-huh. Vamos a ver si esta familia de acogida tienen gatos o tienen niños pequeños o abueletes en casa o cualquier otro, es igual, cualquier ver cómo se comporta con cada miembro. Claro, nos permite valorar si se lleva bien con gatos, un poco el carácter que tiene, y luego a la hora de darlo en adopción a la familia, pues se tiene en cuenta todo esto. No se dan los galgos, digamos, por sorteo. Estudia cada caso. ¿Y qué pautas le dais a estas personas que se deciden a coger un galgo temporalmente? ¿Perdona? ¿Qué pautas le dais a estas personas que deciden acoger a un galgo temporalmente en sus realidad, vidas? En realidad, los galgos, como es un gran desconocido, sí. En principio, cuando hablamos de un galgo, parece que estés hablando de, ostras, algo que no fuera una raza común de perro. En realidad es porque es desconocida, pero no necesita muchas más pautas que cualquier otra raza. Es un animal súper adaptable, es decir, que no necesitas grandes conocimientos caninos para poder acoger a un galgo en tu casa. Uh-huh. Le tienes que tratar como cualquier otro perro que pudieras haber tenido, cualquier otra raza. En realidad, las pautas más importantes que damos a la hora de acoger es el tema del tipo de correa que se puede usar. Por ejemplo, las correas que no recomendamos para nada son las extensibles. Sí. Si queréis, también os diré por qué. Sí. También un tipo de collar. Como son muy ágiles, tienen este cuello tan largo y la cabecita tan alargada, pues vamos a ver, si te llevas un galgo en acogida en casa, los primeros días puede ser que al sacarlo a la calle se te asuste, pues porque no está acostumbrado a los coches, a las motos. Uh-huh. Y entonces, enseguida, como son tan ágiles, igual con un brusco movimiento de cabeza se te salen del collar. Por eso, claro, cuando se hace una acogida, pues automáticamente los entregamos con un collar antiescape para que si te da un tirón no se te pueda ir. Uh-huh. A partir de aquí, pautas, no muchas más. Es decir, al galgo hay que dejarle tranquilo, que los primeros días, sobre todo, pues se encuentre el mismo su sitio en casa. Y como son animales que duermen muchísimo, que son muy limpios, que aprenden muy rápido las rutinas del hogar, pues prácticamente no tenemos que dar muchas pautas. Uh-huh. Porque se adaptan enseguida, no es nada complicado. Uh-huh. Ni acoger ni adoptar un galgo. Nos comentabas antes de su carácter. ¿Cómo es el carácter de un galgo, Cristina? Pues verás, ¿cómo son? El carácter del galgo es muy especial, porque aparentemente lo que puede parecer que es un perro nervioso, pues es todo lo contrario. Es un animal súper tranquilo, como os decía hace un momento. Le encanta dormir, pasan muchísimas horas, lo que recomendamos, sí, eso es cierto, un tipo de cama que es un poco como un nido, porque les encanta hacerse una rosquita y allí se tiran horas y horas. Son súper dulces con los niños, con los ancianos, son muy, muy delicados con ambos. Después, si tienes otro tipo de animales en casa, suelen adaptarse muy, muy rápido, incluso con gatos. La mayor parte de galgos que hemos dado en adopción están probados con gatos. No hemos tenido ningún problema con hurones, también pueden convivir. O sea que es un animal pues muy, muy inteligente. Después, el hecho quizás de también, como decimos, ¿no?, que es un perro tan veloz, la gente cree que necesitan, que bueno, para tener un galgo tienes que ser un deportista porque vas a necesitar sacarlo 2 horas al día, y nada más lejos de la realidad. Necesita el mismo ejercicio que cualquier otra raza de perro, lo cual no quiere decir que esa virtud la exploten otros, pero él propiamente no necesita, no tiene esta necesidad de correr. Ahora, si es la ocasión, es una gozada verlos correr, eso es cierto, pero no lo necesitan, los paseos diarios normales y ya está. Y luego es un animal que nos ha dicho muchas personas que dan mucha paz, y yo esto lo verifico porque es cierto, te dan mucha calma. Y nada más deciros, otra cosa es que nos lo comparan muchas veces con un gato grande, en el sentido de la limpieza y de la delicadeza que tiene al andar por casa. Es un animal muy, muy discreto. Yo y tengo 5 gatos en... Muy agradecidos. Yo tengo 5 gatos en casa, Cristina. Pues no tendrás ningún problema. Me imagino a mi galgo con los gatos encima como un árbol de Navidad. Sí, seguro que acaban así, ¿eh? Estuvimos hace unos días, ¿verdad, Irene?, conviviendo con una galga en Guadalajara. En una casa rural. Y se me hizo súper dulce, vamos. ¿Por qué no? Sería una gran ocasión para comprobar todo lo que te estoy diciendo. Sí, estuvimos... Pero estoy segura de que no te ibas a equivocar. Estuvimos con un galgo, sí. y dos perros más. Y la verdad que era una pasada. Era la más elegante de todas las personas y animales que había allí. Sí, es increíble. Se tienen un saber estar especial. Y lo que comentabas de la tranquilidad que dan es cierto. Sí. Además es increíble porque a veces hacemos algún stand en diferentes localidades y joder, se pueden juntar, como en San Felipe de Guíxols hace unas 3 semanas, 60 galgos, hasta 60 galgos de adoptantes nuestros que nos los trajeron para que los volviéramos a ver, y entre ellos muchas veces no se conocen, pues ni un gruñido ni nada. Es decir, que son animales súper, súper pacíficos. Que a pesar de todo lo que han vivido, ese odio que tiene a veces la raza humana sin explicación, a pesar de eso no... No guardan ningún rencor. No tienen... Sí. Esta es una de las cosas más sorprendentes, porque a veces nos lo preguntan, la gente tiene dudas, ¿no?, al respecto, si el hecho de haber sido tan maltratados les puede afectar al nivel de convivencia con algún miembro de la familia. Y la verdad es que lo que nos sorprende más es que hasta los que han sido más maltratados, francamente, es que no nos da ningún problema, todo lo contrario. Parece que tengan un sexto sentido para identificar que allí no se les va a hacer daño. Así que ningún rencor, todo lo contrario. Cristina, una pregunta que es que hemos dado ya por hecho. Cuéntanos un poco el proceso que hay desde que un animal, desde que encontráis a un animal en las condiciones que nos has comentado, hasta que se da una familia, o incluso más tarde, pues que tengáis algún contacto con esa familia para ver cómo va. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo es? Mira, verás, desde que se encuentra un galgo, que para empezar, el galgo a nosotros no nos llegaría si no fuera por la acción, y esto lo quiero remarcar porque son voluntarias que se encuentran en estos puntos calientes, que es donde se crían los galgos, diferentes zonas de España, centro de España, el sur de España. Si no fuera por la acción de estas voluntarias, a nosotros los galgos harían. Entonces ellas son las que están en primera línea, les dan los primeros auxilios, los recogen y digamos que hacen la parte del trabajo más duro y más sucia, ¿no? Sí. A partir de aquí, cuando se ponen en contacto con nosotros, dependiendo de si el galgo ha quedado acogido, a veces se nos manda aquí porque la casa de acogida está en Gerona, por ejemplo, nosotros lo recibimos, este galgo se le hace un protocolo veterinario, que es desde... primeramente hacerle analíticas para comprobar su estado de salud, se le pone chip cuando no lo llevan y cuando lo llevan se comprueba, en fin, se le pone chip, todas las vacunas, su cartilla sanitaria, se castran, porque todo animal que se ha adoptado tiene que ir castrado, sí. Entonces nosotros los entregamos castrados. A partir de aquí, y una vez lo tenemos y ya ha estado en acogida, bien ya lo ha estado antes o bien lo está con nosotros, lo ponemos en nuestra página web y esperamos que nos salga un adoptante. A veces recibimos una solicitud, cada solicitud es diferente, entonces antes de adjudicar, digamos, un galgo a una familia, lo que hacemos es visitar a esa familia, se estudia cada caso, como os decía, por ejemplo, si va a vivir en un piso, si va a vivir en una casa, las vallas, si son altas, uh-huh. o si hay gatos, si hay niños. A partir de aquí se les propone el galgo adecuado en función de la familia y las características de esta y por supuesto, del carácter del galgo. Una vez estamos de acuerdo con el galgo que es elegido y la familia que lo va a adoptar, pues se les entrega el galgo bajo un contrato de adopción, como os he dicho, esterilizado, con las vacunas al día, las analíticas, desparasitado y con su cartilla sanitaria. Se hace el cambio de chip y después, pues, saber nada más que vamos a estar ahí para cualquier cosa o inquietud que les pueda surgir. Es decir, que desde el principio y hasta el final, que digamos se podría considerar el momento en que el galgo se adopta, pues ahí no acaba nuestra labor sigue y seguirá todo el tiempo que sea necesario. Uh-huh. Siempre estaremos detrás y ayudando a la familia para cualquier duda que pueda tener. No nos desentendemos al formalizar el contrato de adopción. Imagino que con todas estas batallas, Cristina, seguro que tendrás muchas historias para contarnos. Algunas imaginamos terribles, otras esperanzadoras. Cuéntanos una, pero positiva. ¿Una positiva? Sí, sí, por favor. Porque todas las historias nuestras intentamos que tengan un final feliz. Entonces, sobre todo cuando acabas culminándola con una adopción. Yo, si te tuviera que contar una, pues me costaría, pero bueno, creo que sí. Me voy a acordar de una que es un galgo que me impresionó muchísimo, su fuerza y sus ganas de vivir. Este galgo lo sacaron dos miembros de la asociación, que son Esther y María Marché. Viajaron a Andalucía, viajaron a conocer algunas voluntarias y la labor que estas desarrollan, y en una visita a una perrera en Écija se encontraron con un galgo esquelético, blanco, que se llamaba Nelo, una imagen de un galgo pues que parecía venido de una especie de holocausto, ni siquiera se aguantaba en pie. Ella nos llamaron, nos explicaron rápidamente lo que se había encontrado y entre lágrimas nos pidieron que mandáramos lo que es un transportín porque no lo pensaban dejar allí. Siempre decimos nosotros que mirar a los ojos de un galgo pues entraña un peligro y es que te roba el corazón y vaya si lo hizo, porque Esther no se pudo estar de traérselo. Este galgo, Nelo, estaba al borde de la muerte sin fuerzas y, como os he dicho antes, ni para sostenerse en pie, necesitaba un tratamiento veterinario y en esta perrera pues no se lo estaban proporcionando, además de que llegó en un estado de desnutrición brutal. Tenía fecha de sacrificio, pero tenía ganas de vivir y se notaba. Así que al día siguiente pues se organizó su traslado. No se lo trajeron solo, se trajeron a Daki también, un abuelete, que ahora mismo está pasando su vejez en casa de esta voluntaria que os he comentado, María Marcé. Y Nelo, el galgo blanco, fue acogido por Esther, entonces sin saber ni siquiera si iba a sobrevivir, como aquel que dice, ni al viaje, aunque se dijo que por nada del mundo pues iba a abandonarle allí. Yo solo decir que cuando lo vi por primera vez me impresionó tantísimo ver un animal tan delgado que se marcaba todos los huesos del cuerpo y que en el momento que vino tambaleándose, porque pensad que no se podía sostener en pie, sí, hasta donde yo estaba para recibir una caricia y pensando cuando vi aquella carita y vi lo confiado que estaba a las personas a pesar de todo lo que le habían hecho, me dije, ostras, es que no van a dejar de sorprenderme nunca y que tenemos mucho que aprender de ellos. Después de ser acogido en casa de Esther, se recuperó perfectamente. Ya no parecía ni el mismo galgo, pero tenía el mismo brillo en su mirada. Así que hoy está adoptado en Vilanova de la Geltrú por Teresa. Tiene una vida por delante cuando otros la dieron por acabada. Así que es una historia preciosa. Qué maravilla. Y siempre que hablamos de él, pues la verdad, todos nos hacen emocionar, pero cuando ves un galgo tan mal, con fecha de sacrificio y en esas condiciones, y verlo hoy en día, es una satisfacción que no tiene precio. ¡Qué maravilla! Sí. Cristina, como asociación, ¿qué necesidades encontráis a la hora de hacer vuestro trabajo? ¿Tenéis medios suficientes, voluntarios, ayudas? Mira, toda la ayuda siempre es bienvenida. Desde luego que una asociación como esta, pues si con todo el goteo incesante de galgos que nos llegan, pues en realidad necesitamos de todo, pero como te decía, cualquier ayuda, por pequeña que sea, pues es un granito de arena que contribuye a que podamos seguir adelante. Así que yo les diría a las personas que nos puedan estar escuchando o que nos escuchen, que cualquier ayuda que nos puedan aportar, por pequeña que les pueda parecer, que piensen que es súper importante, que gracias a todos podemos seguir adelante y construyendo un futuro mejor para todos. Así que lo que necesitamos, si queréis saberlo, son aportaciones, realmente personas que se hagan socias. De hecho ya tenemos bastantes, pero necesitamos más porque los gastos veterinarios son enormes, sí. Desde hasta pasando por pienso, cualquier cosa que se nos pueda aportar es bienvenida y desde luego será muy agradecida. Después, otra cosa súper importante para nosotros, aparte de la ayuda económica, es las casas de acogida, como os he dicho antes. Esto es indispensable. Tenemos algunas, pero insuficientes. Necesitaríamos muchas más. Pensad que una casa de acogida, con unos días que puedas tener un galgo en casa, le salvas la vida, porque nos das el tiempo de trabajar para encontrar a esa familia, que seguro que la vamos a encontrar. Sí. Y después, por supuesto, la protección de la sociedad. Muchas veces nos llaman desde cualquier punto de España y diciéndonos, mire, es que aquí tal, hemos visto un galgo, pero ¿sabes? Nosotros estamos a lo mejor a cientos de kilómetros y coordinar la ayuda hasta allí pues requiere un esfuerzo, requiere un tiempo y requiere una organización importante. Entonces, si la gente que nos llama fueran capaces de implicarse un poquito más, y si el galgo es confiado, tratar de cogerlo, acogerlo en casa unos días hasta que nosotros podamos actuar. La verdad es que esto lo agradeceríamos y, por supuesto, cuando vean un caso de maltrato, que denuncien. Que denuncien porque no se puede consentir. Estos actos de barbarie, estas personas que cometen estos delitos, merecerían ser castigadas. Sí. Y hoy a lo mejor lo hacen con un perro, pero mañana quizás lo hagan con una persona, porque personas sin alma, pues es lo único que podemos esperar. Sí, efectivamente, una persona que mata o tortura a un perro de esta manera es que no es persona. Eso está claro. No es persona. Medios de contacto, Cristina, para poder que la gente llegue a vosotros. Lo más fácil que os puedo dar es nuestra web, que son las tres W, y después galgos112.com. Y aquí tenéis toda la información que queráis, en nuestros teléfonos, están nuestros correos electrónicos, todo un poco, y a partir de aquí podéis contactar fácilmente, solo enviándonos un email y nos ponemos en contacto enseguida. ¿Algún detalle, alguna cuestión, Cristina, que consideres que se haya podido quedar en el aire y que te gustaría...? Bueno, seguramente me he dejado muchas en el tintero, pero porque la verdad es que es un tema tan extenso que no acabaríamos, pero si pudiera decir algo, pues mandaría desde luego un abrazo a todo mi equipo de Galgos 112, que seguro que me están oyendo. Todos hacemos una labor, bueno, la que podemos, porque no hay que olvidar que cada uno aquí tenemos nuestros trabajos, somos personas normales de a pie. Esto, Galgos 112 es una asociación sin ánimo de lucro, esto lo quería decir. No hay cargos remunerados, entonces los únicos beneficiarios aquí son los galgos, y esto es importante que se sepa. Darles, por supuesto, pues esto, un agradecimiento especial, como he dicho antes, a todos los voluntarios que están en primera línea y que hacen el trabajo más duro, y muchas gracias a todos los que nos hayan prestado atención y, por supuesto, a vuestro programa. Y bueno, si me dejo algo en el tintero, pues espero que lo veáis en nuestra web. Os invito a todos a daros una vuelta por aquí. Por allí nos daremos, pero muchísimas vueltas, Cristina. Muy bien. ¿Alguna cosilla, Irene? Bueno, en todo caso, cinco gatos me has dicho, me acordaré. Sí, sí, cinco diablillos, sí. Me da no sé qué llevar al galgo, porque yo creo que va a terminar de psiquiátrico, ¿eh? No sé, yo no lo tengo muy claro. Poner un galgo en casa y verás que te pondrá orden. Me encantan los galgos, Cristina. Y después de hablar contigo... No me extraña. Bastante más. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es una oportunidad el dárselo a conocer y de verdad que ojalá que más medios de comunicación hicieran lo mismo, francamente. Un abrazo muy fuerte, Cristina. Cristina León, de la Asociación Galgos 112. De verdad que te agradecemos el que hayas estado con nosotros esta noche. Pues en nombre de todo el equipo, nosotros también, a vosotros, muchísimo. Un abrazo muy fuerte a todo ese equipo que lucha contigo. Muchas gracias. y a ver si, bueno, pues hemos ojalá puesto un granito de esto algún día. Un granito de arena por los largos de toda España y todo el mundo, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, un saludo. Igualmente, a vosotros. Pues si te parece, repetimos la página web de nuestra amiga Cristina León, es www.galgos112.com. Ahí tenéis un montón de historias preciosas de distintos galgos que han acogido, que han adoptado, y también todas las formas para ponerse en contacto con ellos, cómo ayudar, cómo hacerte socio, haciendo un donativo, cualquier cosa. Entonces, daros una vueltecita por la web, que de verdad que está muy interesante. Someone else's dream. Coffee's cold, but it will get you through. Compromise, that's nothing new to you. Let's see, cause that'll never be seen. It's gonna place us no one else has been. In my mind, all the time. I am the voice of the past. Y seguimos con nuestra sección de noticias, las noticias semanales del Abrazo del Bosque. Y empezamos con una línea de juegos ecológicos, Irene. Por fin, los videojuegos se van a comprometer con las causas sociales. Ubisoft lanza dentro de su sello Todos Jugamos la serie My Eco Planet, un conjunto de juegos respaldado por WWF España, que enseñarán a los más pequeños a cuidar y respetar el medio ambiente y las especies en peligro de extinción. Los nuevos programas My Eco Planet presentan una gran variedad de minijuegos que motivarán a los niños a cuidar animales de forma divertida mientras aprenden la importancia del respeto y el cuidado del medio ambiente que les rodea. Ubisoft ha lanzado tres juegos: Veterinarios al Rescate para Wii, Nintendo DS, Salva a la Isla solo para DS y Patrulla del Océano, también exclusivo para Nintendo DS. Algunos se preguntarán cuál es la comunidad autonómica en España con más permisividad para el maltrato con los animales. ¿Cuál es, Elena? Pues es el País Valencia. Según Ecologistas Nación, el País Valencia es la comunidad autónoma más permisiva con el maltrato de los animales, como lo demuestra el elevadísimo número de festejos populares que se autorizan basado en las torturas de animales. Cada año se conceden más de 3.000 permisos para los bueyes al carrer, que ya sean toros envolados, vaquillas, concursos de ganaderías o encierros. Eroski consigue evitar la utilización de más de 1 millón de bolsas tradicionales en una experiencia piloto. El proyecto ha consistido en el lanzamiento de 3 tipos de bolsas reutilizables en 4 tiendas del grupo, donde se han distribuido más de 10.000 bolsas reutilizables. Para apoyar la iniciativa, Eroski ha premiado a todos los clientes que se han sumado a ella, descontándoles 5 céntimos del importe total de su compra. Además, han donado otros 5 céntimos a WWF Adena por cada cliente que ha sustituido la bolsa de plástico tradicional por esta que comentamos que es reutilizable. Y en un lugar del mundo se han llegado a plantar 6 millones de árboles, y en un solo día. En un solo día, eso es. El cantante de ópera macedonio Boris Traganov ha conseguido en su país que cientos de habitantes dedicaran una jornada a plantar 6 millones de árboles en los bosques y colinas macedonias. Según expresó el creador de este proyecto, el objetivo de esta campaña es volver verde a la nación para que cada vez más personas tomen conciencia de las necesidades de este planeta. Por este motivo, el artista decidió revertir las consecuencias de los inmensos incendios forestales que durante los últimos veranos afectaron a los bosques de este país con la replantación de una gran cantidad de árboles. ANDA pide a los eurodiputados españoles que apoyen prohibir el comercio de productos de foca. La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, en lo que comentábamos ANDA, ha pedido a los eurodiputados españoles de todos los partidos que apoyen sin fisuras la prohibición del comercio con productos procedentes de focas. El Consejo Europeo de Ministros de Medio Ambiente debatirá la propuesta de reglamento sobre este tipo de negocio que fue adoptada por la Comisión el pasado verano y ahora es vital la labor de los europarlamentarios. Y la última noticia, la verdad es que es curiosa, ¿eh? Amelín busca flautista para acabar con sus ratas. Sí, parece que va de cuentos. Una plaga de estos roedores se extiende por la ciudad alemana donde se desarrolla el cuento. Y el ayuntamiento está atado de pies y manos al no poder esparcir veneno en los jardines por una ordenanza que prohíbe el uso de pesticidas. Así que si alguno conocéis a algún buen flautista, ya sabéis. Alguno, Irene, ¿conoces algún flautista? Yo tocaba la flauta, pero creo que para mandar a... pero no viento, solo ratas. A ver si vamos a hacer al revés, a ver si en vez de ahuyentar vamos a traer al personal. Yo creo que ahuyenta a todo el mundo. Bueno, hombre, mujer, y si no dinamitamos y ya está de la flauta. No pesticidas, pero vamos a dinamitar. Más o menos. Agenda semanal del Abrazo del Bosque. Una fecha, 28 de noviembre, día sin compra. Efectivamente, mañana, ¿no? Mañana es día 28, sí, hoy es día 27, mañana es día 28. 27, pasado mañana viernes. Sin compra los dos, el jueves y el viernes, nadie compra. ¿Qué día soy, Fernando? Hoy es jueves, sí, pues sí. Ya pasado mañana. Pasado mañana. Mañana, ¿qué pasado? A ver. Sin compra. Tenía que pensar. Todo el fin de semana. El viernes 28 de noviembre. Se ha dicho que sea el día sin compra. El 28 es algo parecido, quieren hacer como algo parecido a un día de huelga del consumidor, una operación de boicot contra la sociedad de consumo en general, que como se ha demostrado, pues esta sociedad que estamos haciendo a base de consumo no funciona. La propuesta consiste en escapar de la corriente consumista que las empresas y los publicistas nos imponen tanto en Navidad como en el resto del año. Y la Fundación CONAMA ha presentado en Madrid la novena edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente. La Fundación CONAMA presentó en la Asociación de la Prensa el pasado martes el programa de la novena edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebrará del día 1 al 5 de diciembre. El CONAMA es el lugar de encuentro de referencia en nuestro país sobre el medio ambiente, donde se dan cita más de 600 entidades e instituciones, lo que convierte al Congreso en el único que congrega a todos los actores relacionados e implicados con el medio ambiente y desarrollo sostenible. El Congreso es ante todo una red de redes que permite dar visibilidad durante los 5 días que dura el evento a 2 años de trabajo de más de 1.500 profesionales que trabajan en decenas de grupos de trabajo y comités con plena autonomía para decidir el programa de cada actividad. Y seguimos con un encuentro de jóvenes contra el cambio climático en Murillo de Gallego. Del viernes 28 al domingo 30 de este mes se va a celebrar este encuentro, que está destinado a jóvenes mayores de 18 años. Consiste en un fin de semana de talleres y excursiones en las proximidades de los Mayos de Riclos, junto al río Gallego. Desplazamiento, alojamiento y pensión completa, 50 euros. Para más información podéis consultar la web de Ecologistas en Acción de Zaragoza. Y seguimos con una plantación de árboles en el Ayuntamiento de Priego. El próximo domingo, día 30 de noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento de Priego y del programa Un Andaluz, Un Árbol, se convoca una jornada de reforestación en la que se plantarán diversas especies de árboles y arbustos autóctonos. A ver si alguno se va a confundir y en vez de al árbol planta al andaluz, porque esto de un andaluz, un árbol andaluz, si viene un señor plantado, avisen inmediatamente al Ayuntamiento de Priego. Que lo habrán hecho mal. Campaña global contra el cambio climático. Organizada por la asociación Globalízate, se convoca una manifestación que se celebrará en Madrid el día 29 de noviembre, sábado, a las 12 de la mañana, discurriendo desde la plaza de Jacinto Benavente hasta el Museo Reina Sofía. Contará con la participación del grupo de batucada Bloco de Baliza. Y nos vamos a hacer unas rutas solidarias para unas fiestas navideñas comprometidas. Varias ONGs presentan sus alternativas de viajes solidarios para los días de Navidad. Si tienes pensado hacer una escapada en las fechas navideñas, aquí van algunas de las propuestas que proponen estas ONGs. Percusión, danza y cocina senegalesa conoce el África Esperanzada. Empieza el año conviviendo con familias senegalesas en el marco del Festival Musical de Louga. SETEM Cataluña te propone una ruta en la que podrás participar en talleres de percusión, danza o cocina. Acercarte a la tarea que llevan a cabo estas ONGs locales, conocer más a fondo la historia de la esclavitud o descubrir lugares naturales de extraordinaria belleza. Más información en SETEM Cataluña. También tenemos otra ruta desde Barcelona al encuentro del pueblo kurdo y turco. La estancia que propone Sode Pau favorece al máximo el contacto directo con la población y con diferentes colectivos de defensa de los derechos humanos para llegar a comprender mejor esta cultura milenaria que es la kurda. Hay que recordar que en Estambul viven más de 3 millones de kurdos y de Almería al Atlas, Sode Pau también da la opción de compartir la noche vieja con la población de diferentes comunidades rurales del Atlas y el Sáhara. Más información en Sode Pau. También hay unos campos de trabajo en Malasia, Tanzania o Vietnam. Colaborar con proyectos medioambientales locales en Malasia es solo una de las más de 20 propuestas de campos de trabajo del Servicio Civil Internacional para finales de diciembre y principios de enero. Para más información, Servicio Civil Internacional. Y si queremos pasar un fin de año distinto, en el Magreb. Ismala Rutas te invita a conocer pequeñas aldeas y proyectos de desarrollo local durante unos días en países como Marruecos, el Sáhara, Senegal, Malí o Mauritania. Más información, como he dicho, Ismala Rutas. Y podemos empezar el 2009 con el pueblo saharaui. Entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara organiza un viaje a los campamentos de refugiados saharauis en el desierto argelino. El objetivo del viaje es denunciar la situación de este pueblo exiliado desde hace más de 20 años, así como compartir con ellos unos días que seguro que no se olvidan. Más información en la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Y luego tenemos otra ruta por tierras lejanas y estancias responsables. Explican que su manera de viajar está dirigida a las personas que quieren vivir los viajes a partir de los parámetros del turismo responsable. Se trata de tierras lejanas, una opción para elegir estancias solidarias en países de América Latina, África, Asia y Oceanía. Más información, tierras lejanas. Ha sido una agenda bien completa, ¿verdad, Irene? Sí, la verdad que sí. Hemos tenido ahí viajecitos por todo el mundo. Viajes, encuentros para concienciar por el tema del cambio climático, la plantación hasta de de árboles que va a haber en Priego, por favor, nadie se confunda con esto del finito por la mañana en Andalucía. Luego tenemos también la manifestación en Madrid, un montón de cositas para hacer estos días. Y todo en este abrazo del bosque, que ya sabéis que es un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, con Elder Sousa, Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Yolanda López y Federico Lombard en la realización y redacción. Permitirnos enviarles un fuerte abrazo a todos ellos. Bosque de Cebrián y este abrazo del bosque volveremos la próxima semana, dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando, ya sabéis, de lo que realmente importa. Fuerza y honor.